Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca Meca, teléfono 97-800-38. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No vas con llevarlos a la escuela que aprendan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué placer que estás ya de nuevo cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y estamos listos aquí. Ya listos en la cabina de La Voladora Radio a través del 97.3 de FM en este bonito municipio de Ameca Meca, que por cierto está la Feria de la Nuez y está maravillosa. He estado viendo algunas cosas súper interesantes con muchos artistas de alto nivel, de bueno, mucha categoría. La comida, todo, la participación de la gente ha sido algo creo que muy bonito. Y bueno, pues muchas felicidades a este municipio de Ameca Meca y a los organizadores, que en realidad toda la población pone un granito de arena, desde los que ayudan a barrer una calle hasta los que realmente asisten, se divierten, que ha habido comentarios muy buenos. Por ahí hay algunas cositas que, bueno, siempre se tienen que presentar porque hay algunas cosas que no se pueden controlar tan fácilmente, pero mayormente hay una buena afluencia de visitantes, de turismo. Y pues también turismo local, muy, muy bueno, y qué bueno que cae en este periodo de vacaciones, ¿verdad? Y bueno, pues muchas, muchas felicidades. Y pues nosotros aquí muy contentos también porque el día de hoy vamos a tener un programa muy especial. Estamos como en esta pausa de todavía no regresar a las escuelas, pero vamos a hablar de un tema que es muy interesante y sobre todo nuestra invitada, pues toda una profesional en el conocimiento de lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a que si quieres contactarnos al 597-978-5252, es el teléfono de aquí de la cabina, o envíanos un WhatsApp al 55 40 61 54 59. Búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio, o también nos puedes encontrar en Facebook como La Voladora Noticias. Visita nuestra página web www.lavoladora.org. ¿Y qué tenemos para este jueves 11 de agosto en la feria del Festival Cultural de la Nuez? Bueno, pues hay eventos desde las 3 de la tarde, cuerdas de Eva, danza folclórica, después Doctor Cos. A las 18 horas, Maribel Guardia y su show, Eric Fiesco, Flow, pues sí, en las calles, Vinil, Dear Click, bueno, muchas, muchas cosas que se van a presentar el día de hoy. Así es que asiste por ahí, acompáñanos al Festival de la Nuez de Ameca Meca. Es un evento totalmente gratuito y está en los campos deportivos del IMSS, así hacia la parte de atrás de, como le llama la gente, muy pegadito al seguro social. Bueno, pues vamos a iniciar nuestro programa de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que es importante para todos porque viene el regreso a clases, pero a veces en esta forma sistematizada, de se atraviesan las vacaciones, consigo los uniformes, los útiles y los llevo a la escuela. Algo así como muy sistemático. Y ya estamos como que cada año muy acostumbrados a hacer eso. Y nosotros como padres de familia regularmente planeamos y advertimos lo que se viene, y en este caso pues para muchos son gastos, para otros es una inversión y para otros es una gran responsabilidad, y a veces lo hacen con mucho orgullo, así como diciendo qué bueno que mis hijos ya van a ir a la escuela. Pero el tema que vamos a tratar el día de hoy es justamente algo relacionado a ello, es en este regreso a clases vamos a hablar de los padres y su participación en la escuela. ¿Cuál tendría que ser la participación de los padres al llevar a sus hijos a la escuela? ¿Se limita a que los dejo en la puerta del colegio, de la escuela, y de ahí para adentro es responsabilidad de los profesores? ¿Eso es cierto? ¿O también somos de aquellos padres que nos involucramos, conocemos incluso más allá a nuestro maestro, al maestro de nuestros hijos, a la maestra de nuestros hijos, y vemos en qué le podemos apoyar para poder hacer que este modelo educativo que tenemos pues se enriquezca y sea como más fuerte para que nuestros hijos aprendan muy bien, no nada más para pasar materias, sino para la vida? Porque a veces los maestros, hay maestros muy muy buenos, maestras muy muy buenas que nos enseñan cosas para la vida. ¿Quién de nosotros no recuerda un maestro que tuvimos hace muchos años y que bueno, algo nos significó? Bueno, hoy estaremos hablando de todo eso, y de verdad créeme que es un tema tan importante, porque si nosotros no tomamos conciencia de que al llevar a nuestros hijos a la escuela tenemos que ir más allá, no nada más para llevarlos a la escuela y cumplir con las cosas materiales que nos dicen en el colegio, no, tenemos que ir en una participación sana, en donde nos involucremos tanto con la escuela y con nuestros hijos, de una manera en la cual, bueno, sea de verdad algo que sirva para siempre y para la vida. Pero esto me hace recordar que hace algunos años, no recuerdo bien hace cuántos años, fue en un sexenio, se tuvo esta teoría en donde tenía que haber tres partes en la educación de los hijos. La escuela, los profesores, los docentes, tenían que ser los padres de familia y bueno, pues los alumnos desde luego, ¿no? Entonces esta triada tendría que ser muy importante. Y entonces nos enseñaron un poco cuando tuvieron ese concepto, pues nosotros involucrarnos como padres de familia en la educación de nuestros hijos. Bien, ya casi me voy a una pausa, pero me voy a ir con ella presentando a nuestra invitada, la voy a saludar y ya de regreso, bueno, pues ya abordaremos el tema. Hoy nos encontramos con la profesora Linda Orcillés. Ella es profesora del Colegio Liceo Canadiense, que está aquí en Amecameca, y pues bueno, muchísimas gracias por venir y por aceptar nuestra invitación, maestra. Ay, pues es un placer estar con ustedes. Yo feliz de estar aquí en esta cabina, en esta hermosa radiodifusora, La Voladora, y bueno, pues encantada. Pues muchas gracias. Ahorita que regresemos del corte vamos a platicar, pero nos vamos a ir como hilo de media, dicen por ahí, ¿verdad? Bueno, pues vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Con sentido humano, ya estamos de regreso. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4:16. La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. XHECA, la voladora radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La voladora radio, radio comunitaria. La voladora radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muy agradecidos que nos estés esperando y que, bueno, vayas a estar muy atento a nuestro tema de hoy. Tenemos una gran invitada, la profesora Linda Arcillés. Ella es directora del Liceo Canadiense, del Colegio Liceo Canadiense, que está aquí muy cerquita, ¿verdad?, de la radio. Ya estaremos dando los datos y los teléfonos por si quieres por ahí acercarte a este colegio. Muy bonito colegio. La verdad es que tiene cosas muy bellas, pero no te las voy a contar. Ya. Si tú quieres visitarlos, te vas a dar cuenta de ello. Antes de seguir con nuestro tema, quiero invitarte que si te gusta esta zona de los volcanes, te gusta el clima, el ambiente, la tranquilidad y deseas pues tener un terreno o hacer una casa de este lado, Senda Paraíso te está haciendo esta invitación para que compres un terreno. Hay terrenos de 4,508 metros cuadrados de acceso frontal al Camino Real o también hay de 1,512 metros cuadrados de acceso al Camino San Juan. La ubicación está en el fraccionamiento campestre Las Delicias en Atlautla, Estado de México. ¿Quieres contactarlos? Pues una es por su página sendaparaíso@gmail.com, más bien es un correo electrónico, o por el número telefónico 62-41-91-70-45, nuestros amigos de Senda Paraíso. Pues vámonos con el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de de los padres de familia, cómo deben de involucrarse en la escuela, cómo deben de participar en ella. Profesora Linda, ¿cómo es este asunto de la participación de los padres? ¿Cuáles son las responsabilidades que un padre tiene cuando lleva a sus hijos a la escuela? ¿Se limita, como decía yo en el principio, nada más a dejarlo en la puerta y ahí que los maestros se hagan este cargo en todos los sentidos? ¿Cuál es su percepción después de también mucha experiencia, muchos años de experiencia? Sí, llevan a los niños, los dejan, ya nos comentan que pues se tienen que ir a trabajar. Mas sin embargo, nosotros siempre, desde que van a pedir informes al colegio, pues les damos una metodología, ¿no?, de cuál es la filosofía del colegio, de que tenemos escuela para padres, tenemos clases abiertas, tenemos una serie de actividades que hacemos a lo largo del ciclo escolar, el cual cuando inicia nosotros les damos un cronograma de todas esas actividades con fechas aproximadas. Y más o menos 15 días antes les vamos recordando que ya se viene esta fecha, que ya tenemos que prepararnos para que nos hagan favor de apoyarnos. La gran mayoría de los padres pues siempre nos apoyan. Por eso ahorita vamos por el 22 aniversario del colegio, porque hemos podido crecer gracias a ellos, gracias a que pues ya a veces ya no son los padres, ya son los ya llevan a ya son los abuelitos o abuelitos muy jóvenes, ya llevan a los niños. Tenemos el gran gusto de que ya varios de nuestros alumnos pues ya son profesionistas, ¿no? Entonces pues estamos cosechando ya nuestros primeros frutos. Y sí, muchos papás totalmente comprometidos. Maestra, ¿qué necesita mi hijo? ¿Cómo va? Constantemente. Nosotros constantemente estamos entregando cuentas, rendición de cuentas con los padres de familia, cómo llegó, cómo ha avanzado y qué nos hace falta. Entonces vamos haciendo ese equipo tripartito, que son los alumnos, las docentes y los padres de familia. Claro, sí, algo que por concepto tenemos ya de muchos años y que ha sido algo muy funcional, ¿no? Incluso hoy en día hay algunas leyes en algunos estados en donde uno puede pedir permiso en su empresa o donde uno trabaje a través de un oficio, y el empresario tiene esa obligación de permitirle a los padres de familia que puedan asistir, no sé, a juntas, a situaciones recreativas y de aprendizaje, vamos, estar un poco más cerca del alumno. Aún así hay escuelas públicas que, bueno, pues todavía no se da todo esto. ¿Qué pasaría si un padre de familia no participa, no le deja todo a los maestros? ¿Usted qué piensa de ello? Pues mire, aunque son en el colegio hechos aislados, pues es muy importante porque dicen que la plática, la concientización con el hijo es muy bueno, pero el ejemplo arrastra. Claro. O sea, si uno le dice al hijo, oye, pues sí, participa, sí, si la maestra te pregunta, tú contéstale que hiciste la tarea y todo, pero si ve que el niño es pues prácticamente abandonado en la puerta de la escuela y recogido en la misma puerta de la escuela por llevar prisa por las mismas situaciones, que también se entiende, estamos viviendo épocas muy difíciles, pero si ve que el papá se involucra, llega, lo acompaña, de esa acogida en el colegio, de estar ahí, pues entonces el niño se motiva más, ¿no? Sí. Nosotros vemos cómo las caritas de los pequeños cambian totalmente. La actitud también. En cuanto están los papás, exactamente. Sí. Felices, brincan, veme papá, aquí estoy, ¿no? Entonces están, ellos son los más contentos de estar. Por eso nosotros ahorita, por ejemplo, el primer día de clases, que cumplimos nuestro aniversario, tenemos una fiesta de bienvenida para todos nuestros alumnos. Genial. Y posteriormente ya tenemos lo que es así de las primeras actividades, que es el festejo del Día del Abuelo. ¿Cómo es el festejo del Día del Abuelo? Pues se invita a los niños a que lleven sus abuelitos al colegio. Oh, qué maravilloso. Usted hablaba en un principio de estas generaciones que han pasado por su colegio y que, bueno, pues puede ser que ahora ya los abuelos y bisabuelos estén llevando a los bisnietos o a los nietos, ¿no? Sí, es como un fenómeno curioso porque pues seguramente los abuelos no han dejado de estar cerca de ese colegio y esto comprueba lo que usted dice, ¿no? Esta cercanía de la familia hacia con los hijos y con las actividades que ustedes hacen y esto de padres de escuela para padres, pues también se convierte como en un concepto en el cual todos vamos caminando casi hacia la misma dirección. ¿Qué opinan sus docentes de que haya actividades de este tipo en donde se jala a los padres de familia para o se invita, ¿no? Como usted dice, para que puedan involucrarse en actividades que tienen que ver con su crecimiento, pero que también tienen que ver con lo emocional y seguramente tendrá una tranquilidad psicológica un niño que se siente con alguien disponible, ¿no? Claro. Sí, ¿qué dicen sus docentes? Pues las docentes están encantadas porque ven los avances con los menores. Ven que en cuanto ya se van involucrando más los papás, en especial los papás que van llegando nuevos al colegio, que van viendo cómo es todo el sistema y que van los niños avanzando, pues encantadas, ¿no? Porque dicen, es que realmente estamos viendo cómo el niño se interesa más, cómo el niño se preocupa. No es que va a venir mi papá, es que es donde se va a sentar, aquí se sienta junto a mí. Por eso constantemente tenemos actividades y lo que son las clases abiertas, donde las clases abiertas, la maestra no es quien dirige la clase. Los niños van dirigiendo la clase, les van enseñando a los papás lo que han aprendido. Entonces los niños encantados que esté el papá ahí con ellos y ellos dando la explicación de algún tema determinado. Wow, o sea, es realmente incluso hasta ya de ser bonito para un padre de familia llegar y sentarse a la banca de su hijo y el hijo pues sentirse orgulloso porque mi papá se sentó, ¿no? Exactamente. Son estos detalles en donde una escuela ofrece espacios como estos, porque también debemos reconocer nosotros que andamos en muchas escuelas públicas que hay directivos que definitivamente no quieren a ningún papá dentro de la escuela, o sea, pero para nada. Algunas razones seguramente tendrán, no sé si buenas o malas. Pero no, qué importante es que se involucren, que sepan, ¿no? Me decían en un mensaje a propósito del tema de hoy, decía una mamá, oye Miguel, como para comentar, dice, me pasó algo muy curioso, dice, ahora que mi hija salió de sexto, pues se hizo una pequeña ceremonia en la escuela y mi esposo se acerca con mi hija a saludar a la maestra y resultó que la maestra había sido compañera de él en su escuela. Entonces dice, mi esposo jamás se paró, se había parado en la escuela, incluso me llamó la atención que dijera, dice, oye, ¿tú por qué no me dijiste que era mi amiga, su maestra de mi hija? No, es que tú tienes que interesarte. Imagínate todo un año y no sabías que la maestra de tu hija, ni siquiera revisaste un cuaderno, porque seguramente si lees el nombre de la maestra te ibas a dar cuenta también. Entonces, habemos padres que no nos acercamos, pero para nada. Entendemos el asunto laboral, pero mínimo en casa sí tenemos que involucrarnos. No sé, no es en su colegio este tema, pero me llamó la atención que me comentaran eso. Sí, hay quienes ni siquiera se molestan en saber quién es la maestra o el maestro, ¿no? El directivo, ¿no? ¿Qué actividades hay hacia el interior? Maestra Linda, ¿por qué a veces los padres somos como apáticos en el tema? ¿Es un asunto educacional, costumbre? ¿Qué hacen? Porque yo veo escuelas como la de usted, los motivan y motivan y motivan. Yo quisiera saber cuál es su concepto. ¿Por qué cree usted que no nos acerquemos? Pues nosotros de inicio hacemos el primer pues homenaje y presentación a todo el personal docente, hacia los padres. Hay muchos padres que a veces, pues, no los culpo. Por desgracia, aquí a Mecameca, en especial por no ser una ciudad donde una ciudad pequeña donde no hay mucha industria, muchos padres se tienen que ir a la Ciudad de México. Entonces, muy temprano tienen que salir, muy tarde regresan. Yo creo que a veces no le toman la importancia a la escuela o decir yo hago mi parte con mandarlos y la otra parte ya que la haga mi esposo o que la haga otra persona, ¿no? Entonces ellos como que nada más podríamos decir, pues dan el beneficio económico. Son proveedores. Que son proveedores y que dicen, pues para eso está la esposa, ¿no? Ella está en casa en algunos casos. En algunos otros casos yo siento que recuerdan, porque en algún momento a mí me pasó con un compañero que lo dejé de ver muchos años y él me comentaba que su papá nunca había ido a la escuela a vernos, habíamos sido compañeros en la secundaria. Y yo le comentaba que pues antes eso no era tan común y que no era algo así como que muy frecuente, porque yo me acuerdo que no había escuela para padres, al menos en la escuela donde yo estuve, había festivales, ¿no? Entonces, pero pues iban las mamás, casi los papás, ¿no? Entonces, como que se quedó en algunos eso arraigado, ¿no? Arraigado esa parte y no nos hemos dado la oportunidad. Yo creo que es darnos la oportunidad de esta buena convivencia que podamos tener con nuestros hijos y aprender juntos, ¿no? Claro, porque qué mejor ejemplo que justamente esta pandemia nos vino a poner, ¿no? Muchas cosas, pero nos vino también a revalorar al docente, porque trabajar con los hijos frente a un teléfono, frente a una computadora, frente a una pantalla y controlarlo en este periodo de 4, 5, 6 horas que están en la escuela, hubo papás que verdaderamente revaloraron el hecho de que un docente en su profesión puede lidiar con todo eso para enseñar y para controlar a ese niño, esa niña. Sí. Hoy nos pasó a nosotros también venir a aprender eso. Sin embargo, hay padres que a lo mejor no les cayó el 20, porque muy razonablemente usted dice, pues en el caso de Amecameca, pues sí hay gente que tiene que viajar a la Ciudad de México para trabajar, y los tiempos, bueno, pues es irse muy temprano y regresar muy noche, y hay libros, literatura, que aún así apuestan con que se puede hacer, al menos leer la pasta del cuaderno de mi hija y saber que su maestra era una amiga mía. Claro. Sí, entonces muchas cosas nos han venido a enseñar, pero también para que haya pues maestros de la calidad que usted tiene, pues también se necesita una buena dirección, ¿no? ¿Cómo motivarlos? Bueno, eso es muy importante, ¿no? Nosotros constantemente tenemos reuniones donde vamos viendo pues qué nos falta, qué dudas tenemos entre nosotros, hacemos en colegiado. Y ahí comentamos, ¿no? Pues esto he hecho con mi alumno, esto más, y aún así no da el fruto que yo espero. Entonces, en colegiado, con nuestra mucha poca experiencia, vamos dándole sugerencias, pero llevamos un seguimiento, si te funcionó, si no, y seguimos continuando en eso. hay un interés real por el individuo, por la persona. No es un número, es un niño que les, una niña que les interesa. Sí, sí, y vamos buscando la estrategia, ¿no? Si la niña por cuestiones de salud está faltando, por ejemplo, nosotros el ciclo anterior todavía tuvimos alumnos híbridos. Uh-huh. Ahorita vamos a seguir con alumnos híbridos. ¿Por qué? Porque si la escuela se cierra para este alumno que llegue enfermo, para evitar un contagio en el mismo salón y no poner en riesgo a la demás comunidad escolar, no podemos mandar ese niño a casa sin nada. Uh-huh. Entonces tenemos que seguir, nosotros vamos a continuar con nuestro sistema híbrido. Uh-huh. Para esos alumnos que están reportados enfermos, uh-huh, que no pueden presentarse en la escuela, seguiremos trabajando de esta forma. Sí, es mucho trabajo, pero también es un compromiso, uh-huh, de nosotros hacia nuestros padres de familia. Sí, o sea, brindarles esta seguridad, generarles una seguridad de que en el plantel pues estamos observando, o sea, ustedes dicen, pues, estamos siempre ahí como atentos. Esto implica pues que todos sean observadores y que bajo la consigna de que primero es el niño, que esa es una prioridad que creo que no se discute. Primero están los niños, pues ven sus asuntos académicos, pero también sus asuntos de salud. Pero tengo entendido también que es importante tener un área como de psicología o de asesoramiento para ver ese niño, porque pudiera tener a lo mejor un comportamiento por algún problema en casa. Claro, nosotros tenemos una área de psicología, uh-huh, contamos con, el colegio cuenta con un psicólogo, con egresado de la UNAM, uh-huh, y con maestría en ciencias de la educación. Uh-huh. Entonces, precisamente es uno de nuestros exalumnos, uh-huh, que labora en el colegio, y cuando nosotros llegamos a detectar alguna situación que realmente lo requiera, lo canalizamos. Uh-huh. Hablamos con los padres de familia para comentarles que estamos viendo algunas situaciones que no encontramos respuesta. Y bueno, pues ya para canalizarlo y en este caso brindarle el apoyo, porque pues fueron muchos momentos de encierro, ¿no? Sí. Muchos momentos de incertidumbre. Uh-huh, claro. Entonces los niños tienen que liberar esta parte socioemocional. Claro. Y pues qué mejor que un psicólogo. Claro. Y qué mejor que un exalumno del colegio. Sí, claro. Leía yo en la mañana y decían, es que hay niños que apenas son de nuevo ingreso, pero ya van en tercer año. Es decir, no pudieron pararse en una escuela, pisar una escuela, sentir ese nervio de incluso de llorar y todo eso, que hay niños que ya van en tercer año, van a entrar a tercer año, pero es como si apenas otra vez van a empezar a la escuela. Sí. Físicamente, me refiero, físicamente. ¿Cómo se le ha pasado en su colegio ese tipo de situaciones? Sí. Sí, sí sucede. Sí, nos ha pasado y llegan los niños así como que, ¿y ahora esto de qué se trata, no? Uh-huh. Porque hay alumnos que para variar, uh-huh, no hicieron presco. Ah, ese entonces, es otro punto. Entonces tienen como casi 5 años de ausencia sin tocar. Entonces, exactamente. Entonces salón. Llegan al colegio y me dicen, lo acepta, pero no hizo presco. Ah. Y aparte, pues sí estuvo yendo, pero la maestra nada más mandaba las tareas de, uh-huh, X o Y escuela. Y entonces sí me lo acepta. Entonces, efectivamente, nosotros no podemos negarle a nadie el derecho, uh-huh, a la educación. Claro. Entonces, se les comenta, se hace un examen diagnóstico, partimos de esos saberes, uh-huh, que tenga el menor, así sea lo mínimo. Uh-huh. Y de ahí partimos. Y son alumnos que, la verdad, hasta los mismos papás se sorprenden, uh-huh, del avance que han llegado a tener. Porque hay papás que sí nos dicen así, muy reales. Uh-huh. Discúlpeme, maestra, los dos nos vamos a trabajar y se quedan con la abuelita. Uh-huh. Entonces, pues no nos dimos cuenta ni en qué momento aprendió a leer. Uh-huh. O creímos que ni iba a aprender a leer. Uh-huh. ¿No? Entonces ellos ya cuando lo ven y te dicen, no, pues encantados, ¿no? Uh-huh. Y encantados con el mismo personal, ¿no? Por ese cariño, uh-huh, de que tienen hacia los niños, que ellos también muchas veces, ahorita, por ejemplo, nos decían los papás que es algo chistoso, ¿no? Uh-huh. Dice, ahorita en vacaciones, ya sean de vacaciones, y ya están aburridos, ya quieren regresar al colegio. Sí. Y nos van a visitar y nos van a ver, a veces nos llaman por teléfono, que qué estamos haciendo, uh-huh, porque el colegio, pues, ahorita está en informes, uh-huh, está inscribiendo en, uh-huh, mantenimiento para recibir a nuestros alumnos el próximo ciclo escolar, que ya estamos pues en días de, uh-huh, de recibirlos. Uh-huh. Entonces nosotros encantadas y los niños también, muchas veces tenemos la satisfacción de que ya llegan los papás por alguna situación que tienen duda, cualquier cosa, y los niños no se quieren ir. Sí, sí, sí. Entonces, qué bonito, ¿no? Esa parte. Ahí sí quieren ir los niños a la escuela, no sí. tienen que ir. No. Sí, así, ahí sí quieren ir. Y eso que tenemos un horario muy largo. Nosotros somos colegio bilingüe, entramos a las 7 de la mañana y salimos a las 3:40. Ay, sí. Y se les hace corto aún así a los niños. Qué maravilloso. Bien, me comentan de algunos mensajes y me dicen, en uno me dicen, Miguel, si puedes comentar con la invitada, si puedes comentar con la invitada, con la directora de ese colegio, ¿qué pasa cuando no hay papás y cuando solamente quedaron los abuelitos? Hay la misma respuesta por parte, o sea, no sé, yo creo que se quiere referir así, la misma fuerza que unos padres podrían haberle apoyado en la escuela, y los abuelitos que ya están, son más grandes, ya no pueden estar tanto tiempo en un colegio, pero que se quedaron a cargo de los hijos, o que se quedan, a lo mejor no murieron los papás, pero se quedan ya a cargo de prácticamente de ellos porque los papás viajan o algo así. ¿Cómo es ese tema de los abuelos? Pues la verdad es que nosotros hemos tenido esos casos, uh-huh. y la verdad que los abuelitos responden al 100, uh-huh. o al 110. Uh-huh. Ya vienen programados. No, ya. Pero súper mega programados. Wow. Uh-huh. De hecho, hemos tenido abuelitos que llegan ya con cierta edad, cansados, y nos dicen nada más, mis, permítanos sentarnos, uh-huh. porque venimos cansados, uh-huh. y se sientan, los niños ya entran, y un amor, ¿eh? O sea, y una responsabilidad uh-huh. al 100. ¿Qué le hace falta? ¿Cómo van? ¿En qué están? O sea, no, totalmente entregados. Sí, dicen que los abuelos queremos más a los nietos, ¿no? Y a lo mejor hacemos con ellos lo que no hicimos en la primera parte del partido, que fue con nuestros hijos, ¿no? Sí, sobre todo yo platicaba con una abuelita precisamente hace unos días y me comentaba, dice, yo ya no tengo el estrés de irme a trabajar. Yo ya no tengo el estrés de, tengo que hacer ahorita la comida y ya me urge porque va a llegar mi esposo y ya, la comida debe de estar, ¿no? Entonces ya me muevo más lenta, pero me organizo mejor. Ah, ya no tiene tantas ocupaciones. Exactamente. Y ese tiempo también le da más calidad a la atención de los nietos en este caso. Sí, exactamente. Uh-huh. Y también hasta más paciencia, ella misma me dice. Dice, es que con mis hijos yo no era tan paciente porque tenía el estrés de trabajar, de la comida, de la ropa. Uh-huh. Dice, ahorita ya me organicé mejor, hago todo eso, uh-huh. pero mejor organizado. Entonces tengo todo el tiempo para los nietos. Seguramente lo han de disfrutar bastante, ¿verdad? Exactamente. El ir de la mano con un niño y bueno, pues valorarlo de otra manera. Me decía una mamá también, es que los abuelos somos aquellos que de verdad nos hacemos más conciencia cuando ya estamos en esa edad de qué fue lo que hicimos bien con nuestros hijos y qué no. Y que los nietos se vienen a presentar como una segunda oportunidad. Exactamente. Y que algunos abuelos desde luego son muy consentidores y yo asisto a que pues también ese es parte de su papel. Ni modo que no haya un abuelo consentidor, ¿verdad? Sin embargo, lo que usted nos dice es que, bueno, hay un mayor compromiso. Sobre todo creo que más conciencia, ¿no? De cómo hago las cosas, ya no tengo tantas ocupaciones. Quizá a lo mejor algunos estén pensionados y bueno, pues eso también, esa carga ligera, el hecho de que, bueno, podamos disponer de tiempo. Porque, bueno, su colegio es muy bueno, pero pensando ahorita en las escuelas públicas, hay quienes también dan un tercer turno llevando a los chicos que a escuelas del deporte, que al arte, que todo eso. Y bueno, pues los abuelos tienen como doble o triple jornada, pero bajo el concepto que usted nos acaba de comentar, pues me parece muy razonable. Sí, hay unos que están como más relax, podríamos decir. Sí, exactamente. ¿Sí? ¿Qué opina un abuelo al ver un colegio como el de usted? ¿Cuál es la visión? ¿Es valora otras cosas que los papás más jóvenes? Sí, realmente ellos, por ejemplo, nos comentan, ¿no? Uh-huh. Mucho, es muy constante este comentario que dicen, es que en mi época esto no se usaba. Entonces dicen, no, pues qué bueno que está lo de escuela para padres, porque he aprendido. Sobre uh-huh. todo que lo de escuela para padres siempre son temas muy importantes uh-huh. y realmente útiles, ¿no? Uno de los temas que ahorita me viene a la mente es que hubo un tema que me dejó de bueno la pandemia. Uh-huh. pues me dejó de bueno que yo no convivía tanto con mi hijo. Uh-huh. Me dejó de bueno conocer más los gustos de mi hijo, uh-huh, o hasta de mi misma esposa. Uh-huh. Sí, claro. Porque me le iba yo temprano a trabajar, me regreso muy tarde y a veces ya no conozco sus nuevos gustos. Sí. Ahorita que tuvimos que convivir más, nos conocemos más. Cambian las necesidades. Exactamente. Los gustos. Los gustos. Sí, sí, porque una pareja es progresiva. No, no es la misma como cuando eran novios, no, no, no. Sí. Van teniendo otras necesidades. También hay cosas que ya no las practican tanto como en un principio del crecimiento de esa pareja. Claro. Entonces son temas siempre así pues de alto impacto y de la actualidad, que eso es lo importante. Nosotros también muchas veces les llegamos a preguntar a los papás, ¿no? Si algún tema les gustaría, por ejemplo, al inicio del ciclo escolar, algún tema que ellos les gustaría que se abordara en Escuela para Padres, para que veamos al especialista y pueda dar el tema, porque por lo regular siempre son psicólogos, pedagogos, pero son especialistas en el tema para que nos puedan enriquecer. Sí, desde luego, y pues toda ayuda para un padre sirve, es una herramienta, es algo que es un apoyo para él y que si lo toma de buena manera y quiere aprender, seguir aprendiendo, y más que la motivación sean los hijos, pues desde luego que se crece al parejo, ¿no? ¿Se puede ver a un niño? Y desde luego lo sabemos, pero se puede ver a un niño cuando tiene problemas en casa. Pero también se puede ver a un niño diferente cuando es acompañado por su papá y su mamá. Ya no lo platico. ¿Cómo es la respuesta de un niño? ¿Es más alegre, más participativo? ¿Aprende mejor? ¿Cuáles son los beneficios? Por lo regular es un niño que es más feliz. Más feliz, en toda la extensión de la palabra. Hablan y hablan y nos comentan y que fui con mi papá tal lado y fui con mi mamá tal lado y fíjate que me dijo que esto, y fíjate que me dijo que el otro. Oye, muchos niños hasta se aventuran a decir, oye, Miss, fíjate que vi esto, que quiero que mi papá te compre porque te hace falta, no sé, ¿no? Ya tu celular, ya su funda ya se ve fea, ya le dije a mi papá que te regale una porque porque muchas veces las mises estaban dando pues sus clases híbridas, ya sea con la lab o hasta con los celulares. Y entonces decían, ya le dije a mi papá que te compre esto. Ah, sí. Entonces, es un gusto. Empatía. Exactamente, y le llevan la florecita y le llevan la galletita y le llevan el dulcecito, pero ahí se ve, o sea, toda la buena comunicación y relación que hay en la familia, porque el niño lo comenta. Sí, lo refleja. Exactamente. Refleja, sí. Esta decía una maestra, dice, mira, Miguel, a nosotros nos ven cómo somos dentro del aula cuando nuestros alumnos juegan en su casa a la maestra o al maestro, porque van a hacer todas las cosas que nosotros hacemos. Y viceversa también, a veces jugamos en las escuelas y vemos el comportamiento de una mamá o un papá a través del juego del niño. ¿Qué implica o hacia dónde va mi pregunta? A este asunto en donde a veces los maestros pues nos sorprendemos con la actitud de algunos niños, sobre todo que son muy tiernos, los pequeñitos son muy tiernos, muy directos, dicen las cosas como son. Pero se necesita también un plantel en el cual un niño pueda expresarse, porque, maestra, profesora Linda, yo he estado en escuelas en donde los profesores gritan muy feo, o sea, no, el niño no puede ni siquiera expresar un sentimiento. Yo creo que pues, todos tenemos que mejorar en algo, hay los docentes, los padres, que es lo que estamos hablando el día de hoy, pero encontrar todo este paquete en un colegio como el de usted, que es el Colegio Liceo Canadiense, pues habla también de que toda esta experiencia que usted ha tenido, bueno, pues la ha llevado a la práctica y la ha podido aterrizar en un colegio como esto. ¿Hay dificultades para transmitir todo esto? Es muy importante y yo creo que es la base fundamental de todo, el que nos guste hacer nuestro trabajo. A nosotros nos apasiona nuestro trabajo, nos encanta. Sabemos que decían mis abuelos en paz descanse que cada cabeza es un mundo. Mas sin embargo, ese apasionamiento hacia nuestro trabajo, hacia nuestra labor, es una gran responsabilidad, pero lo cual disfrutamos al 100. Platicamos mucho con los niños en el aspecto de decirles la responsabilidad que tiene la institución tanto con sus padres como con ellos mismos. Les manejamos mucho esta parte de decirles que, pues si sus papás no nos entregan sanos y salvos, los tenemos que entregar de la misma forma, ¿no? Entonces, sí, constantemente les hablamos de que pues hay lugares de riesgo, hay momentos de jugar, hay momentos de estar estudiando, y que tenemos que aprender esa parte, ¿no? Y que si en un momento determinado se les dice a los alumnos, es que no corras, pero se les hace el decir el por qué. Por ejemplo, ahorita el nuevo sistema que tenemos en el colegio cuenta con dos escaleras, una de ascenso y otra de descenso. Entonces le decimos, mira, si tú subes corriendo, puedes caerte, puedes lastimarte, y tus papás no nos van a dar un regalo porque te entregamos con una raspadura, ¿no? Claro. Entonces les hacemos ese hincapié, ¿no? Ese hincapié de ahorita la sana distancia, les decimos mucho, nos queremos mucho. Mas sin embargo, no nos podemos ahorita abrazar, como lo hacíamos con anterioridad, ¿no? Vamos a demostrar nuestro cariño de otra forma. Los niños son muy inteligentes y captan todo. Entonces, nada más es cuestión de esa parte, ¿no? Esa parte, por ejemplo, como ahorita, ¿no? Tengo la gran satisfacción de que han ido autoridades educativas al colegio frecuentemente y han podido observar cómo los niños todo el tiempo con su cubrebocas, el cubrebocas bien puesto, saben que se lo pueden quitar, sí, pero solamente cuando comen. Si ya está mojado hay que cambiárselo, están constantemente con el gel, se cuidan unos a otros. Entonces, ellos están más que adaptados a esta nueva forma de vivir. Y vuelvo a repetir, los niños siendo tan inteligentes, pues nos entienden perfectamente bien. Sí, seguramente se han de sorprender con esta actitud de los niños. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos en un momento. Sí, gracias. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 48 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, algunas cosas que platicar, pero quisiera invitarte antes de continuar con nuestro tema, que la Escuela de Bellas Artes de Amecameca pues te invita a que curses algunas de sus licenciaturas o algunas carreras técnicas. También tienen talleres. Ellos están en Avenida Chapultepec número 3, Colonia Centro, en Amecameca. Puedes comunicarte con ellos al 597-978-4260 para cualquier información sobre la Escuela de Bellas Artes de Amecameca. ¿Te gustan las artes? Pues acércate con ellos, son tu mejor opción. Bien, pues hoy estamos hablando con la profesora Linda Orcillés, directora del Colegio Liceo Canadiense, y que bueno, ahorita ya nos va a decir dónde se encuentra. Pero estamos hablando de este tema de la participación de los padres, los abuelos, los niños. Me hablaba usted antes de irnos al corte de esta conciencia que los niños toman, incluso podría yo decirle del autocuidado. Los niños, que tengo entendido que tienen un seguro en el colegio, casi no se ha hecho uso, pero yo lo atribuyo quizá a lo mejor porque son muy conscientes, padres y alumnos. ¿Nos puede platicar un poquito de eso? Claro. Nosotros, dentro de la inscripción, a los niños se les paga un seguro con una aseguradora, en el cual tienen una hora antes de entrar a la escuela, o sea que desde las 6 de la mañana los niños ya tienen su seguro, se activa el seguro corriente, y hasta una hora después de salir del colegio. Nosotros tenemos la gran satisfacción de que tenemos varios años haciendo la mejor inversión, para mí es la mejor inversión, en pagarlo y no ocuparlo. ¿Por qué? Porque a los niños se le ha hecho mucha conciencia de esas partes, ¿no? Tenemos juegos, hay una casita, hay un carrusel, hay columpios, hay resbaladillas, pero se les ha hecho mucha conciencia del buen uso de las mismas. Entonces, pues tenemos esa gran satisfacción, ¿no? De no haber tenido ese tipo de accidentes, porque es en caso de accidentes. Y cuando lo hemos ocupado ha sido de que a lo mejor descuidadamente bajando del carro es cuando han tenido algún accidente, pero no dentro de las instalaciones del colegio, porque constantemente estamos con esa parte, ¿no? Sí. De explicándoles que su cuerpo, que pues el cuerpo es delicado. Y yo les pongo un ejemplo muy, a lo mejor muy tonto, ¿no? Pero a los niños les da mucha risa porque les digo, a ver, si yo voy a la farmacia y digo, ¿me pueden prestar un dedo o me pueden vender un dedo para este pequeño? Mire, tiene esta edad. ¿Ustedes creen que pueda comprar un dedo? Todos los niños de inmediato me dicen, no, o un brazo, o una pierna. Y les hago el ejemplo de que si yo voy y la resbaladilla se rompe, pues voy y la arreglo, ¿no? O si algún artículo que es prácticamente de diversión para ellos. Pero les hago mucha mención de la importancia de su cuerpo, de cuidar su cuerpo, el cual no se puede reemplazar. No, no se puede reemplazar y me parece bonita la forma de la explicación que se le da a un niño, porque también es a su altura, es a su nivel. Y que, bueno, pues realmente hagan caso y que no estén corriendo riesgos. Hay niños más latosos que brincan y todo eso, pero al final incluso la misma comunidad escolar lo jala, ¿no? Lo orienta en ese sentido. No te subas porque ya, acuérdate que nos dijeron eso. Y se le une otro y se le une otro y así es como se hace una conciencia escolar en cuanto a la seguridad. Maestra, ¿dónde se encuentra este colegio? A ver, platíquenos de esa parte. Nosotros nos encontramos en la avenida 20 de noviembre, número 46, a un costado del Hotel El Marqués, el cual se encuentra casi enfrente de la clínica del ICEMIL. Casi, sí. Ahí está. Sí, en esta avenida que va a dar hacia la Procuraduría, hacia la salida de Mecameca, es 20 de noviembre. Ese es 20 de noviembre. Y ustedes están casi esquina con Victoria. Con Victoria, exacto. Victoria y 20 de noviembre, ahí es donde los encuentran. ¿Qué escolaridades maneja su...? Nosotros manejamos maternal, que maternal es, son alumnos menores a 3 años, que no pueden entrar a kinder 1. Y tenemos kinder 1, kinder 2 y kinder 3, que es preescolar, que son, y después tenemos primaria. Tenemos esos tres niveles. Esos tres niveles, ¿no? Que son, porque alguien me preguntaba, ¿es una escuela en donde están todos juntos o cómo la dividen, cómo la separan? No, la escuela tiene, hay espacios que sí son compartidos, pero tiene horarios. Por ejemplo, primaria que entra desde las 7 de la mañana, su recreo es antes, por la hora que entra. Preescolar entra a las 8 de la mañana, una hora después. Entonces se van rolando los espacios, tanto de recreos como área de juegos. Sí, para que no se mezclen y a lo mejor un grande sin querer vaya a tirar un pequeñito. Exactamente. Creo que esta parte es muy importante. Me preguntaba alguien, ¿no? El colegio, si tiene esa escolaridad, ¿cómo le hacen? Y pues creo que es buena la explicación que usted nos da. Y está bien organizado, esa es otra parte. Sí, tenemos, de hecho, hemos tenido visitas de Protección Civil, en las cuales siempre hemos tenido solamente felicitaciones, porque el colegio, como está hecho, es profeso, pues hemos tenido la fortuna de que, aunque hemos tenido en la región temblores muy fuertes, la fortuna de que a nosotros no se nos ha roto ni siquiera un cristal. Entonces, y los niños los hemos enseñado el autocuidado, por lo cual muy rápido evacuamos el edificio de primaria. Entonces ellos mismos se sorprenden de la rapidez que evacuamos el edificio, pero es que nosotros hacemos mínimo a la semana 4 o 6 simulacros. Sí. Entonces los niños saben inmediatamente bajar bien las escaleras, y más ahorita con esta nueva modalidad, pues más, ¿no? O sea, tenemos que evacuar rápido el edificio, y son momentos como los simulacros donde toda la comunidad sí está junta, pero todo mundo sabe cuál es su lugar, cuál es su espacio. Eso es importantísimo, porque lo primero que nos pasa por la mente cuando somos padres de familia, si tiembla, es pensar en la escuela y en nuestros hijos. Pero al haber protocolos en donde el plantel, la dirección y todo ya tengan como una planeación muy exacta, y sobre todo me gusta esta parte que dice usted, o sea, continuamente estamos en los simulacros, porque a veces ni se, cuando tiembla de verdad todos lo asumen así como un simulacro, ¿sí? Aunque esté temblando, y eso es porque están bien informados y porque están organizados, y yo creo que por eso, bueno, pues también la autoridad dice, bueno, pues nos... No es que nos olvidemos de ellos, pero ellos lo están haciendo muy bien. Y esto permite que nos quitemos una preocupación menos. Las preocupaciones a veces en los padres de familia son tan altas, porque si hay papel en el baño, que porque si no está mojado, o sea, tantas cosas. Y en temas de temblor, pues creo que la experiencia que nos ha dado la vida a nosotros, pues nos pone como muy en alerta. Hay personas que se alteran demasiado, papás y mamás que se alteran demasiado, pero pues qué bueno que encuentren una seguridad en su colegio. Ya casi nos vamos. ¿Qué quisiera decirle usted a los papás en el tema de que se tienen que acercar y desde luego que también se acerquen a su colegio? Claro, pues les hacemos una atenta invitación a todos los padres de familia, que nosotros ahorita estamos dando informes de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Con gusto los podemos atender. Y que recuerden que lo más importante y el tesoro que nos han dado son nuestros hijos. Sí, es lo más importante. Entonces, sí, realmente son los más importantes. Yo creo que sí es importante decirte te quiero, pero es más bonito que te lo demuestro. Sí, decía usted, podemos decir, no sé, una letanía, o sea, hablar y hablar y hablar, pero no hay nada como a ponerlo en la acción, hacerlo, sí. O sea, demostrarlo. Sí, no es lo mismo así te quiero, a demostrarlo, a un apapacho, a acercarse, a estar disponible, a involucrarse en la escuela, ¿no? Exactamente. Sí, eso es muy, muy importante. Sí, y es muy importante, vuelvo a repetir, las palabras son increíbles, pero el ejemplo arrastra. Sí. Entonces, si nosotros a nuestros pequeños, en la institución que nos encontremos, nos preocupamos por su bienestar, pero que ellos realmente se den cuenta, lo van a agradecer. Ahora ya nada más por último me resta comentarles que yo creo que a veces nosotros nos vamos por las situaciones económicas, de le quiero dejar a mi hijo una casa, le quiero dejar un coche. Yo creo que sí es importante, pero si nosotros les dejamos una preparación y una carrera, va a ser lo que nadie se lo va a quitar y les va a asegurar un mejor porvenir en su vida. Claro, y eso pues beneficia al país, al municipio y a todo mundo. A todos. Sí, y si desde muy pequeño tienen los valores que ustedes les enseñan, pues qué bien. Profesora, muchísimas gracias por haber venido. No, pues fue un placer. El día que gusten, yo encantada estoy aquí. Pues nosotros invitándola siempre. Muchísimas gracias. Pues nos vamos. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar. Gracias a Rocío en los controles. Nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca. Teléfono 97-800-38. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía o buscar Con sentido humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde?